Página 7. Aviso. Los que busquen una motivación en esta historia serán enjuiciados. Los que busquen una moraleja serán desterrados. Y los que busquen un argumento serán ajusticiados, por orden del autor. Firmado G.G., capitán de artillería. Nota aclaratoria. En este libro se usan una serie de dialectos, a saber, el dialecto negro de Missouri, las variantes más alejadas del dialecto que se habla en los bosques del sudoeste, el dialecto más difundido en el condado de Pike, y cuatro variantes de este último. Los matices no son casuales o azarosos, sino deliberados y basados en un conocimiento confiable y en el contacto personal y directo con todas estas formas de habla. Aclaro esto ya que tal vez haya lectores que imaginen que todos los personajes están tratando de hablar en el mismo idioma sin lograrlo. Una nota a pie de página dice: no he intentado imitar en español la rica variedad dialectal a que alude el autor. Llevaría resultados grotescos. Me esforcé, sí, por reflejar del mejor modo posible el matiz social mediante un giro o una palabra más sabrosa. Nota de la traductora. Vuelta al texto. Página 9, capítulo 1. Me entero de lo de Moisés y los juncales. No creo que me conozcan si no leyeron un libro que se llama Las aventuras de Tom Sawyer, pero no importa. Lo escribió un tal señor Mark Twain, y lo que dice es más o menos la verdad. Algunas cosas las agrandó un poco, pero en general se puede decir que dice la verdad. Que agrande un poco las cosas no tiene demasiada importancia. Jamás conocí una persona que no dijese una mentirita de tanto en tanto, salvo que fuera la tía Polly o la viuda o Mary en una de esas. De la tía Polly, que viene a ser la tía de Tom, y de Mary y de la viuda Douglas, se pueden enterar leyendo este libro que les digo, que es bastante verdadero, aunque un poquito exagerado, ya les expliqué. El libro termina más o menos así. Resulta que Tom y yo encontramos el dinero que habían escondido los ladrones en la cueva y entonces nos volvimos ricos. $6,000 a cada uno nos tocaron, y en oro. Era impresionante ver toda esa plata junta. Bueno, el juez Thatcher la agarró y la puso a interés y nos daba $1 por día, que es un montón, mucho más de lo que uno puede gastar. La viuda Douglas me adoptó como su hijo y se le metió en la cabeza que iba a civilizarme. Pero era muy incómodo vivir en esa casa todo el tiempo, especialmente si se considera que la viuda tenía unas costumbres horriblemente ordenadas y decentes. Así que, cuando no lo soporté más, me escapé. Me volví a poner mis viejos harapos, me metí de nuevo en mi barril de azúcar y me sentí libre y en paz. Una llamada a pie de página dice, en el capítulo 6 de Las aventuras de Tom Sawyer, se hace una vívida descripción de Huckleberry Finn, el hijo del borracho de pueblo, siempre mal vestido, con ropa demasiado grande, sucio y descalzo, que dormía en los portales cuando hacía buen tiempo y adentro de un barril cuando llovía. Nota de la traductora, vuelta al texto. Pero Tom Sawyer me anduvo buscando y dijo que estaba por formar una banda de asaltantes y que yo también podía formar parte de la banda si volvía con la viuda y me hacía respetable, así que volví. La viuda estuvo dele llorar encima mío y me llamaba su pobre ovejita descarriada. También me llamó de otras maneras, pero creo que fue sin mala intención. Me metió de vuelta en la ropa nueva y yo no podía hacer otra cosa más que sudar y sudar y sentirme todo acalambrado. Y bueno, todo volvió a empezar. La viuda tocaba la campana para la cena y había que ir corriendo. Cuando llegabas a la mesa no podías ponerte a comer enseguida. Tenías que esperar a que la viuda bajase la cabeza y gruñese un poco encima de la comida. Aunque para mí, que la comida estaba de lo más bien, no tenía nada de malo, salvo que todo estaba cocinado por separado. No era como en los tachos de basura. En los tachos de basura todas las cosas se mezclan y el juguito se chorrea y moja todo, y así es mucho más rico. Después de cenar, sacó el libro y me contó todo ese asunto de Moisés y de cómo lo habían encontrado en lo de los juncales. Y al principio yo estaba ansioso porque me siguiera contando, pero ella cada tanto me salía con eso de que Moisés hacía un montón de tiempo que se había muerto, y entonces a mí ya me dejó de importar, porque nunca me interesaron mucho los muertos. Al rato me venían ganas de fumar y le pedí a la viuda que me dejase, pero ella no me dejaba. Decía que era un mal hábito y que no era higiénico y que tenía que tratar de no hacerlo más. Es lo que pasa con alguna gente. Se meten a prohibir cosas que ni siquiera probaron nunca. Y ahí estaba, dale que dale con Moisés, que no era pariente de ella ni nada y que no le servía de nada a nadie porque ya estaba muerto, y retándome a mí por hacer algo que sí servía de algo. Y eso que ella olía a rapé, pero claro, estaba bien porque la que lo hacía era ella. Su hermana, la señorita Watson, que era una solterona más bien flaca y con anteojitos, que se había venido a vivir con ella, se puso con la cartilla. Quería enseñarme a leer a toda costa. Estuvimos trabajando bastante duro una hora, y entonces la viuda le dijo que se lo tomase con calma. Yo ya no podía aguantar más. Después pasó otra hora, que fue aburridísima, y yo ya no me podía quedar más quieto. La señorita Watson decía, «No pongas los pies ahí, Huckleberry, y no te deparrames así, Huckleberry. Hay que sentarse derecho». Y al ratito nomás decía, «No te quedes ahí con la boca abierta, Huckleberry. No te despereces, Huckleberry. ¿Por qué no tratas de comportarte como corresponde?». Y entonces me contó todo el asunto ese del lugar malo, como le decía ella al infierno, y yo dije que me gustaría estar ahí. Se puso furiosa, pero yo no lo hice a propósito. Yo lo que quería era ir a algún otro lugar, lo que quería era mudarme a otro sitio, no me importaba a dónde. Ella me dijo que era muy malvado decir lo que había dicho. Dijo que eso era algo que ella no diría por nada en el mundo, que ella, al menos, iba a vivir como para terminar yendo al lugar bueno y no al lugar malo. Bueno, la verdad era que yo no veía ninguna ventaja en ir a donde ya iba a estar ella, de modo que me dije que ni siquiera iba a intentarlo. Pero no lo dije en voz alta porque me iba a traer problemas y no iba a servir de nada. Ahora que ya había empezado, siguió hablando y hablando, y me contó todo lo que hay que saber acerca del lugar bueno. Dijo que lo único que había que hacer ahí arriba era andar de un lado al otro, con un arpa en la mano, cantando, y así siempre, por los siglos de los siglos. No me pareció gran cosa, pero no se lo dije. Le pregunté si le parecía que Tom Sawyer estaba en condiciones de ir, y me dijo que de ninguna manera le parecía posible. Me alegré porque yo quería que Tom y yo estuviésemos juntos. La señorita Watson seguía parloteando y yo me empecé a sentir cansado y un poco solo. Al rato fueron a buscar a los negros y todos rezamos y después nos fuimos todos a la cama. Yo subí a mi habitación con un cabito de vela y lo puse sobre la mesa. Después me senté en una silla junto a la ventana y traté de pensar en algo alegre, pero no resultó. Me sentía tan solo que casi tenía ganas de estar muerto. Las estrellas brillaban y las hojas murmuraban en el bosque una especie de lamento. Y oí el canto de una lechuza allá lejos, anunciando que alguien se había muerto, y una chotacabra y un perro que gritaban avisando que alguien se estaba por morir, y el viento que algo trataba de susurrarme, pero yo no lo entendía, y eso me hacía sentir escalofríos. Después oía en los bosques ese sonido que hacen los fantasmas cuando quieren decir algo y no consiguen hacerse entender. Y entonces no pueden descansar en sus tumbas y andan toda la noche de aquí para allá quejándose y gimiendo. Estaba tan deprimido y tan asustado que lo que más deseaba era que viniese alguien a hacerme compañía. De pronto me empezó a trepar una araña por el hombro. Yo me la espanté y se cayó y se quemó en la llama de la vela. Antes de que yo pudiera moverme siquiera, ya estaba toda achicharrada. No necesitaba que nadie me dijera que esa era una pésima señal y que me iba a traer mala suerte. Estaba muy asustado y casi me arranco la ropa de tanto que la sacudí. Me puse de pie y di 3 vueltas sobre mis propios pasos, santiguándome cada vez, y después me até un mechón de pelo con un hilo para ahuyentar a las brujas. Pero no las tenía todas conmigo. Eso es lo que hay que hacer cuando uno encuentra una herradura y después va y la pierde, en lugar de clavarla encima de la puerta. Pero jamás oí decir que sirva para sacarse de encima la mala suerte que trae matar una araña. Volví a sentarme, temblando de pies a cabeza, y saqué mi pipa para fumar, porque en la casa había un silencio de muerte ahora, así que la viuda ni siquiera se iba a enterar. Bueno, después de un buen rato oí el reloj allá en el pueblo dando tan, tan, tan, 12 campanadas. Y todo en silencio otra vez, más en silencio que nunca. Casi enseguida oí que se quebraba una ramita en la oscuridad, bajo los árboles. Algo andaba por ahí. Me quedé quieto y presté atención. Enseguida pude oír un miau, miau, buena señal. Y le respondí, miau, miau, lo más suavecito que pude. Después apagué la vela y salí por la ventana. Bajé por el alero, me deslicé hasta el suelo, me arrastré entre los árboles y allí estaba Tom Sawyer, por supuesto, esperándome.